¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarlos nuevamente en este jueves de Revolución Sonora. Soy Manuel Acosta y como pudieron escuchar, este es un programa dedicado al género metal. Acabamos de escuchar el track titulado My Biggest Fight, perteneciente a una banda de Lyon, Francia. Ellos se hacen llamar Holy Pain. Y surge a partir del año 2003. Ahí es donde comienza la historia, cuando el cantante y guitarrista David Stanis comienza a escribir varias canciones, pero sobre todo comienza con la idea de formar una banda con una perspectiva ambiciosa. Así termina por recluirse un año completo hasta que escribe y completa 10 canciones. Y es aquí cuando se puede decir que Holy Pain ha nacido. Es hasta el año 2005 que se llega a completar, después de varias salidas y entradas de músicos que la integran. En el año 2005, Holy Pain comienza a grabar y es cuando edita este álbum titulado Last Sight, al que pertenece My Biggest Fight, el track que acabamos de escuchar. Este cuarteto lo van a poder encontrar en su MySpace, que es myspace.com/holypain, o también en su página http://www.holy-pain.com. De aquí nos vamos con otro cuarteto, pero ellos originarios de Italia, que se hacen llamar Clisios, y nos presentan de su álbum Human Answer este track titulado Monsters is the Creator. Este cuarteto está integrado por los hermanos de Ambra, Flavio y Alberto, y Santino Puleio, así como Gabriel Paulumbu en la batería, y surgen en el año 2007. Vamos a escucharlos y a ver qué les parece. Pertenecen a un sello bastante interesante que se hace llamar Eclipse, y ahí los van a poder encontrar junto con otras muchas propuestas de corte oscuro. Vamos a escuchar a Clisios y regresamos con más metal a Revolución Sonora. Yo soy esta radio. You perceive that a war is tormenting.

Estamos de regreso en Revolución Sonora, en este programa dedicado al metal. Y acabamos de escuchar a Hybrid Cycle, que nos presenta este track titulado Cycle, precisamente. Esta banda la van a poder encontrar en www.myspace.com/Hybrid Cycle, y es un proyecto que nace a partir del año 2000, pero tenía otro nombre, que era Sistema 821. Es hasta el año 2006 cuando ellos deciden cambiar el concepto un poco del proyecto y le ponen el título de Hybrid Cycle, ya que este proyecto tiene la intención de hibridizar el sonido de varios géneros como el death, el metal, el progressive y el thrash. Se cuenta entre sus influencias a bandas como In Flames, Nevermore, Dream Theater o Opeth y Catatonia. Y este track pertenece a su álbum titulado Postmortem Reflections, que parte del concepto de narrar una serie de sueños sobre el asesinato de una mujer y las reflexiones que tiene el asesino después de esta acción. Algo oscuro, incluso algo siniestro, el concepto del álbum. Vamos aquí con un proyecto solista de que consiste en crear atmósferas emparentadas con el black metal. Este proyecto se hace llamar Leviathan y lo van a poder encontrar en www.myspace.com/darkleviathan. Y es un proyecto de Adam Samter que comienza a trabajar a partir del año 2007. Él es originario de Inglaterra y edita su EP Beyond the Gates a principios del año 2008. El track que nos va a presentar Leviathan tiene por nombre Climate Sacred Ground. Y aunque está aún lejos de la pesadez y la fuerza del metal en cuanto a la instrumentación con guitarras y la batería, sí transmite bastante esa atmósfera y ese sentido oscuro del black metal. Pero vamos a escucharlo y a ver qué les parece. Esto es Climbing Sacred Ground de Leviathan. Regresamos en un momento a Revolución Sonora. La Voladora Radio. Thank you.

salió el competente. Ni el brillo de tus ojos, que en mi vida todo ha perdido el sabor. Más rabioso revuelvo todo mi interior, buscando una miaja de esperanza con la que combatir mis temores, con la que volver a las andanzas, con la que volver a las andanzas, con la que volver. Y regresamos a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar La Cabeza Bajo el Sobaco, de una banda originaria de España que se hace llamar Monstruos Metal Orquesta. A ellos los van a poder encontrar en www.monstruosmetalorquesta.com o en su MySpace, myspace.com/monstruosmetalorquesta. Es un grupo que se forma en el año 98 con los miembros de la banda de música del pueblo y empezando a hacer rock solamente para el goce personal y para la pachanga. Después de 3 conciertos deciden dedicarse solo a la música. Su música característica, como pudieron escuchar, fue una mezcla entre el hard rock, el punk, el ska, pero también con toques de metal, sobre todo en la cuestión de las guitarras. Y este grupo está integrado por Fran, Salva, Juan Luis, Víctor y Efraín. Después de varios cambios también en los componentes del grupo. Y aquí vamos con otro proyecto de España que se hace llamar Sirio. Este es un proyecto solista que radica en Madrid y lo van a poder encontrar en www.jamendo.com/es/artist/sirio. Es un proyecto instrumental y nos va a mostrar una faceta también del metal bastante importante, que es la balada. Con influencias de Steve Vai y de Joe Satriani, entre otros, Sirio nos presenta este track que se hace llamar Dance of Stars. Disfrútelo y regresamos con más metal a Revolución Sonora. Radio Comunitaria.

Acabamos de escuchar A New Decay, un track de un proyecto de Suecia que tiene por nombre Spring Dusk. Este es un proyecto que se forma en el 99 y el track que acabamos de escuchar es del año 2008. Lo van a poder encontrar en www.myspace.com/SpringDusk y www.springdusk.com. Vamos a terminar este programa de Revolución Sonora con una banda llamada Jacket of Shorts and Loaded Heads. Es una banda que trabaja bastante con una mezcla muy rica entre géneros, ya sea progresivo, metal, y como ustedes van a escuchar, bastante variado y bastante magistralmente realizada esta mezcla. Los van a poder encontrar en www.fakedreality.de y myspace.com/fakedoff. Vamos a escuchar el track que nos presentan, que tiene por nombre Cricket Poison Even Kills Vultures. Fue un placer para mí estar con ustedes en este programa de Revolución Sonora, dedicado al metal. Soy Manuel Acosta y recuerden que la música no se detiene. Nos encontraremos por aquí la próxima semana en una emisión más de Revolución Sonora. Vámonos con música. Que tengan una excelente tarde. ...97.3 FM. Unfortunately, I might just as equally have a chance of feeling rather blah.